soy el culpable de que en esta vida no tenga nada. Todo lo he perdido y vivo enfermo por el licor. Solo tengo amigos en los boliches y en las jugadas, barra y guitarreadas, hundido en el alcohol. Ya no me interesa que me critiquen por ser borracho, si al fin de cuentas nadie comprende de mi dolor. Lo he perdido todo, no tengo a nadie que por mí llore. Solo triste y pobre, un día de morir. Soy el borracho señor que por las penas de amor, buscando consuelo a su dolor. Soy vagabundo señor, triste destino de andar, buscando horizontes de felicidad. Soy el culpable de que en esta vida no tenga nada. Todo lo he perdido y vivo enfermo por el licor. Solo tengo amigos en los boliches y en las jugadas, barra y guitarreadas, hundido en el alcohol. Ya no me interesa que me critiquen por ser borracho, si al fin de cuentas nadie comprende de mi dolor. Hoy perdido todo, no tengo a nadie que por mí llore. Solo triste y pobre, un día de morir. Soy el borracho señor que por las penas de amor, buscando consuelo a su dolor. Soy vagabundo señor, triste destino de andar, buscando horizontes de felicidad. Horizontes de felicidad.